Son las 10 de la mañana y 7 minutos y queremos, y dijimos la hora, queremos darle la bienvenida con mucho gusto a Nelson Altieri, que está por allí. Nelson, buen día. Buenos días, Ángeles, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Contentos de recibirte. Le decimos a los oyentes que Nelson es del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que tiene una actividad en la costa de Canelones en estos próximos días. Que es un decir, tiene una actividad, tiene muchas actividades. El Frente de Delia Villalba tiene un posicionamiento permanente en todos los temas ambientales, tiene una audición acá los domingos de mañana, sacan un boletín, están en redes, o sea, hay mucha actividad, Nelson, y esta es una charla-debate, que es bien importante el encuentro personalmente con la gente, ¿no? Sí, Ángeles, ¿sabés que estoy escuchando la música de atrás que no me deja ver mucho tu voz, ¿no? Bueno, espérate que ahí lo arreglan. Ahora sí, perfecto. Sigue la música. Bueno, ahí se arregla. Pero contanos, en primer lugar, sobre esta actividad, después vamos a hablar de otras cosas, pero sobre esta actividad que están convocando ustedes para el sábado, ¿no? Sí. Hola. Está la música allí. Está la música con problema. Espérate un poquito, Nelson, que intentamos arreglar de nuevo. Nosotros le vamos adelantando los datos de esta actividad. Decíamos que es una charla-debate. El tema es ambiente y producción nacional, nuestro derecho al agua. Es con participación abierta a todos los vecinos. Es a las 2 de la tarde del sábado, una muy linda hora, en el local de Unidad Popular, en Yanatacio y Tuyutí, esto es Lomas de Solimar, en el kilómetro 26600 de la avenida Yanatacio, y convoca Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Y nosotros nos estamos preparando también para compartir un artículo sobre el tema agua, que va a ser bueno también tenerlo, y sobre el tema Arazatí. A ver ahora si mejora. Están ahí en el arreglo todavía, pero sí mejora. Les contamos mientras que nos llegó una foto de una plaza que se llama Artigas, en Minnesota, y está el monumento Artigas, todo, Artigas Plaza. A ver, Nelson, ahora. Sí, te escucho. ¿Ahora está bien? ¿Se fue la música? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, contanos de esta actividad, ¿cuál es la idea en la charla-debate del sábado? Sí, en realidad es una actividad que la venimos pensando desde el mes de marzo, ¿verdad? Pero por los temas del plebiscito o de la juntada de firmas, en realidad venimos posponiendo, digo, para dar un poco de prioridad a eso, ¿verdad? Pero bueno, ahora largamos, acá en lo que nosotros llamamos Costa 1, que es donde está nuestra agrupación, que es en Avenida Yanatacio, kilómetro 26600, Loma de Solimar, este sábado a las 14 horas, ¿verdad? Claro. Y en realidad lo que queremos hacer es una charla, debate, con participación abierta, con el tema de ambiente, como ya sabes, digo, y lo que es producción nacional, ¿no? Como las dos cosas están totalmente unidas, ¿verdad? Ah, sí. Sino que nos va a acompañar a Bella, también el maestro. Mira. Y Lorena Jesús, que va a ser nuestra candidata a diputado. Así que digo, son temas que, más que nada, digo, la idea es desmentir un montón de cosas que se están diciendo, ¿no? Sí. Que iba a decir, y bueno, dar nuestra opinión y dar opciones, ¿viste? Para que la gente en realidad tenga una idea distinta de lo que se está diciendo por televisión, de un montón de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué te va a hacer? Y bueno, por ejemplo, digo, hace dos días atrás estaba escuchando a un economista llamado Mullo, de apellido. Ah, sí. Y dice, el hombre dice que siempre pensando ellos en el PBI, ¿verdad? Ellos siempre dicen que la única forma de crecimiento es el PBI, y bueno, está bien, son economistas, ¿no? Nosotros nos importan otras cosas, como la parte de sanidad, alimentación, de territorio, ¿verdad? Pero este hombre decía que la única forma de crecimiento que tiene el Uruguay es mediante la inversión extranjera, ¿no? Que te iba a decir, y bueno, nosotros tenemos varias opciones, y es lo que queremos discutir, por ejemplo, con la gente, con esta charla abierta a todo el mundo que quiera venir. No hay problema de bandera, nada, sino que dar nuestra posición, nuestra opinión con respecto a esto, ¿verdad? Claro. Otra cosa que se está diciendo, fíjate vos, que no me acuerdo si fue un ministro o un viceministro que salió diciendo que el agua del río Uruguay no era nuestra, que era del Brasil. Y bueno, esas cosas no las tenemos que dejar pasar, ¿no? Claro. No las tenemos que dejar pasar de ninguna manera. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, es lo que más o menos vamos a discutir un poquito con otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de alimentación, como salud pública está totalmente ausente de los temas nutricionales. Fíjate que estaba leyendo, parece que para ellos lo único de salud pública es vacunarse y nada más, ¿no? Pero no se mete en lo que es la parte de salud, de alimentación sana y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Fíjate tú que estaba leyendo un artículo que desde hace 30 años para acá, todo lo que es hibridación de verduras ha perdido un montón de alimentos básicos, ¿no? Calcio, vitaminas, hierro, y parece que es un alimento que está precioso ahí en la góndola, un tomate todo rojito sin problema de ningún tipo, ¿viste? Pero justamente eso es lo que están buscando, ¿no? Que vos compres cosas que en realidad no te alimentan, que son preciosas de vista, pero no tienen nutricional, están muy bajos, ¿viste? Están muy bajos de característica nutricional. Y bueno, con respecto a todo eso, que te iba a decir, con respecto al tema de la inversión extranjera, que eso es importante también, porque ellos nos están diciendo qué plantar, dónde plantar, qué poner, qué agrotóxico, toca también toda la parte de investigación de la deudelar, el famoso 1%, que tenemos técnicos muy muy suficientes para trabajar con todo eso y desmentir todo eso, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, no hay, la economía está dedicada al PBI simplemente, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, no sé, un montón de temas, el modelo extractivista, sus interacciones con el ambiente y la salud, todo lo que se hace con respecto a la forestación, viste, que quita territorio para plantar alimentos sanos, que te iba a decir, los procesos productivos, ahora está de moda, parece que todo el mundo defiende el hidrógeno verde, pero esto está sacando superficie de crianza de animales y superficie de plantación, conocer la fotovoltaica, todos los molinos, todo ese tipo de cosas, aparte del agua que está sacando, ¿verdad? Sí, sí. Todos los aspectos, ¿viste? Qué bueno, que la idea es más que nada conversar, ¿no? No, a mí no me gusta mucho el tema de hablar y poner un tema, ¿viste? Sino el intercambio que... El intercambio es muy importante. Ahora, Nelson, en esto, sí. El tema agua, que sabemos que vos estás con esto desde hace muchos años, ¿no? Sí. Lo has seguido el tema. Ha ido creciendo la amenaza al aprovisionamiento de agua nuestro por todas estas causas que vos estabas dando. Y cuando tuvimos la última sequía, desde el gobierno, desde distintos lugares del gobierno, y por supuesto los medios de comunicación en eso entran enseguida, medio que se jugó con el temor de la gente. Cuando vimos que nos estábamos quedando sin agua, ¿de dónde íbamos a sacar agua? Se secaban las fuentes... Era una cosa tremenda, el que no tenía plata para comprar agua tenía que tomar agua salada y con 40.000 cosas químicas. Y con eso dieron como que era la solución hacer este proyecto Arasatí, ¿no? Sacar el agua del Río de la Plata. Lo primero que la gente tiene que saber es que no es la solución, ¿no? No es la solución, pero por lo menos 10, 12 o 15 puntos, te puedo decir que por qué no es la solución, ¿viste? Bien. Hasta desde lo más importante, digo, fíjate que la ciudadanía, la zona metropolitana necesita unos 700.000 litros por día de agua potable, ¿no? Eso incluye todo lo que uno consume, lo que consume la industria, lo que se necesita para el agua para todos los fines, ¿no? Pero ahora, si a ti solamente va a dar, está hablando de 200.000, o sea, estamos hablando de un 23% de lo que necesita la zona metropolitana, ¿no? Sí. O sea, en cantidad es totalmente suficiente hasta bombear, porque si no hay agua en la cañería, pues estás bombeando aire, ¿viste? Tío, es imposible. Y no es la segunda fuente, no es una fuente alternativa, quiero decir, por esa cantidad. Y segundo, digo, también la calidad, ¿no? La calidad de la calidad del agua que estamos tomando del Río de la Plata, ¿no? Claro. Que digo, viene de toda una zona llena de agrotóxicos, de la Mesopotamia Argentina, de Paraguay, que viene todo el resumidero de materia fecal de Buenos Aires, ¿viste? Alrededor de calculan alrededor de 6 millones de habitantes que vuelcan todo ahí, de las industrias que están alrededor de Buenos Aires, digo, y todo se conjunta ahí en el Río de la Plata, en el estuario, que digo, es dificilísimo de potabilizar, dificilísimo. Exacto. Y aparte hay cosas que no aparecen, o sea, no hay análisis que te digan el 100% es segura, ¿viste? Sí. Digo, no se están haciendo todos los análisis, y el tema, tercer tema importante ahí, sería la salinidad, ¿viste? Que cada vez está siendo más hacia el lado del oeste, digo, por el crecimiento de los mares, ¿qué te iba a decir? Y el cuarto tema son las cianobacterias, que justo se cruzan y se multiplican ahí, digo, el territorio, no sé, este territorio que se destruye con eso, sí. un balneario para la gente que hay ahí, que es precioso, que te iba a decir, el polder ese que se va a poner alrededor de 200 hectáreas de agua estancada ahí, que juntan del Río de la Plata, entonces digo, una zona con un índice colonial importantísimo, digo, que en vez de producir alimento, va a producir el 23% de lo que necesitamos, ¿verdad? Claro. Nosotros no estamos diciendo que no necesitamos una fuente alternativa de agua, digo, posiblemente sí, es lo más probable, y a eso no nos estamos negando, digo, pero esa no es la manera de hacerlo, sí. Sino de ver en realidad cuáles son las cosas que tenemos para hacer, ¿no? Y cuál de ellas es la más factible, pero siempre con la participación popular, como dice la Constitución, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabés que hoy el diario El Observador publica un artículo que firma Santiago Soravilla, que dice que el Tribunal de Cuentas está analizando una modificación al contrato por Arasatí por la oposición de los productores a que les propien los campos? Y los técnicos del Ministerio de Ambiente pidieron que se modificara el trazado de la tubería. Y ellos mencionan, parece, viste que hubo hace pocos días una reunión del gabinete que llamó la calle para decirles que metan pata, porque quedan 9 meses de gestión y este proyecto lo consideran como uno de los principales que tienen. En agosto ya fue adjudicada la obra, en agosto del año pasado, a Aguas de Montevideo, ¿no? Con estas empresas Ciemsa, FAST, SACEM y Berques. Pero la construcción no empezó y hay como que dos líneas de cuándo debería empezar. Las autoridades dicen que son optimistas de poder arrancar el mes que viene, julio. Pero los técnicos que están estudiando esto son más cautelosos y ellos enfatizan en que se precisa autorización ambiental previa para poder empezar a mover la tierra. La autorización se pidió en enero y desde enero hasta ahora el Ministerio de Ambiente ya hizo 8 solicitudes de información complementaria porque la documentación que presentan es insuficiente. Y son cambios, parece que lo que están pidiendo son cambios importantes en el proyecto. Sí. Mirá, yo estuve, creo que fue a principios de abril, en una reunión que se hizo en una escuela en Camino Gulminot, allá que es el camino que sale de Ruta 1 hacia Arzati, que en el que fue el Ministerio de Ambiente, y fuimos todo una cantidad de gente, de organizaciones sociales, inclusive estuvo gente de la universidad, Comascar, y estuvo Cereza también, más la gente de los Tucutucu, que son allá en la zona esta, que están en el territorio, y sí, estaba estado de productores, y al cual estaba más enojado con todo esto, ¿no? Lo vimos en carne propia, porque no, nos pusieron a trabajar sobre los problemas que tenía el proyecto, ¿viste? Digo, y cada uno cuida su chacrita, y es hasta lógico, ¿no? En el sentido de que, es un proyecto que no va a servir absolutamente para nada. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, la gente esta decía, fenómeno, si yo tengo que dejar mi campo, por ejemplo, un ejemplo de lo que decían, ¿viste? Pero aparte tengo que dejar 300 metros de retiro, me queda en nada. A mí me expropian la mitad del campo para hacer un polder o hacer un tratamiento de los efluentes o para pasar a cañería, me expropian, yo con la mitad del campo no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Sí. Y ahí se levantó mucha polvadera con respecto a ello, ¿verdad? El trabajo que están haciendo la gente ahí en la zona está muy bueno también, porque los está alertando, que te iba a decir, y es importante porque todo esto, fíjate que la primera reunión que se hizo en Rafael Peraza, estaba el de la Villalba ahí ya puesto, ya metido y charlando sobre estos temas, ¿no? Sí. En la agrupación nuestra, igual que la Comisión Nacional, ¿no? También no hay que descartarla, pero ya hace tiempo está metida en este tema, ¿no? Claro. Pareciera que estamos en momentos de definiciones, pero como que se le ha complicado al gobierno. Son los propios técnicos del Ministerio de Ambiente los que advierten de cosas que no están bien, ¿no? Que eso es importante. Y ayer había una reunión, dicen, del Tribunal de Cuentas, que tenía que, arreglar las cosas para que se firmara el contrato definitivo, pero se suspendió porque había varios ministros que estaban enfermos. Y va a hacerse esta reunión ahora el lunes que viene. El tema ahí, ¿verdad?, es que la obra sale un poco menos de 300 millones de dólares, y la financiación de eso son un poquito más de 800 millones de dólares, ¿no? En 17 años. Así que, que es flor de negocio, ¿no? Claro, para algo que no es solución al problema que dicen atacar. Claro, no es solución por ningún lado. Exacto. Exactamente. Entonces es un hecho que se va, que esta gente, se está dando cuenta de esto, ¿viste? Más el tema de los productores, que te iba a decir, y más el tema, que hablamos, hay muchísimas cosas para hacer aparte de Arzati con ese dinero, ¿no? Sí. Nelson, el sábado la entrada es abierta, o sea que cualquiera que quiera participar puede participar. Y si alguien quiere sumarse a las actividades del Delia Villalba, participar en el Frente de Delia Villalba, ¿cómo hace? ¿Cómo se comunica? Se comunica con nosotros al Facebook, a veces pasa mi teléfono, no hay problema ninguno. Perfecto. Y vemos, ¿qué te iba a decir? Si hay gente comprometida, si hay gente que le gusta el tema, esto tiene también una base política, ¿verdad?, que es la nuestra, ¿qué te iba a decir? Pero es tratar de hablar con la gente, que se quiera sumar a esta lucha, y no hay problema ninguno. Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, Nelson Altieri, no sé si hay algo que vos quieras agregar. No, lo que quería agregar, sí, es algo que se me olvidó, que es en esa reunión de que hubo en abril, que te comentaba que estaban los productores, también por parte del ministerio, se dijo que la audiencia pública iba a ser en junio. Sí. Y no se ha hecho ni hemos tenido ningún anuncio de esto, ¿viste? Entonces, en realidad, eso está apoyando el tema que tú dices, ¿viste? Que hay mucha cocoa dentro del tema, ¿no? Sí. Bueno, te agradecemos mucho por este tiempo. Le repetimos a la gente que la reunión es el sábado a las 2 de la tarde. Está convocada en una linda hora, allí en el comienzo de la tarde, en el local de Unidad Popular, que repetimos también es en Giannatasio y Tuyutí, en Lomas de Solimar, kilómetro 26600. Perfecto, lo esperamos a todos, digo, que quiera venir a charlar, a conversar o a intercambiar temas, digo, con mucho gusto lo estamos ahí. Muy bien. Un abrazo, Nelson. Que pasen bien, un saludo para todos. Igualmente. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo.